Se oye un rumor en el palmar de un pescador, qué triste está. Está de duelo, ya la cumbia está de duelo, pues se le murió su amor al negro más cumbiambero que existía en la región. Al negro más cumbiambero que existía en la región. El negro se siente triste, el negro se siente triste, pues no se ve en el cumbión a la negra cumbiambera que robó su corazón. A la negra cumbiambera que robó su corazón. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Lamento negro, se oye un lamento negro en las chozas del lugar, pues ya no alegra las fiestas la negrita soledad. Pues ya no alegra las fiestas la negrita soledad. Esta cumbia que les traigo, esta cumbia que les traigo, al negro hace llorar, recordando aquella negra que ya nunca volverá. Recordando aquella negra que ya nunca volverá. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue.